La linterna de Diógenes. Desde los estudios de Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, sed bienvenidos a este espacio de historia. Un programa que podéis escuchar en la FM no solo desde Bilbao, sino también desde Granada, a través de Radio Almaina, desde Zaragoza, a través de Radio Topo, o en Manresa, a través de la sintonía de Radio Bala. Todas ellas radios libres, que apuestan por la autogestión. ¿Y a qué nos referimos con autogestión? Pues muy sencillo, estamos hablando de proyectos colectivos, asamblearios, en los que aquellos que realizan el trabajo periodístico son los mismos que gestionan el propio medio de comunicación, sin subvenciones ni dependencias externas a partidos, ayuntamientos o conglomerados económicos. Es la apuesta por una forma de hacer radio autónoma, libre de injerencias externas, de intereses comerciales, con una vocación transformadora, contrahegemónica, si os gustan las palabras grandisonantes. Desde Irola Irratia llevamos desde 1987 defendiendo los medios libres, autogestionados, más allá de la dicotomía entre lo público y lo privado, o ese llamado tercer sector tan ambiguo y neutro en el que parece caber todo. Las radios libres provenimos de una larga tradición de varias décadas de lucha desde abajo. Provenimos de las asambleas de barrios, de los movimientos vecinales, de los centros sociales ocupados, de una larga tradición autogestionaria que no se compra ni se vende. Solo se defiende. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana volvemos a trasladarnos a la antigua Roma. En la primera parte del programa recuperaremos la rebelión de esclavos más famosa de la historia, con el permiso de la de Haití. En el año 73 antes de nuestra era, unas decenas de gladiadores escaparon del Ludus donde estaban confinados. En pocos meses, esclavos desposeídos y huidos se irán sumando al grupo, formando un ejército que llegó a alcanzar los 200.000 rebeldes. Es la conocida como Rebelión de Espartaco. En la segunda parte viajaremos con los eremitas de los desiertos de Egipto y Siria, esos monjes solitarios que abandonaron el bullicio de las ciudades para vivir en soledad y silencio junto a la naturaleza. Como veis, un programa cargadito. ¡Empezamos! El último siglo de la República Romana es uno de los periodos más estudiados por la historiografía de todos los tiempos. Un tiempo de transformaciones militares y económicas, de guerras civiles, de revueltas, de conflictos políticos. En definitiva, una crisis que acabaría con el propio sistema republicano. Y en este contexto estallarían importantes revueltas protagonizadas por aquellos más sometidos y explotados por el sistema romano, los esclavos. La más conocida de todas ellas fue la revuelta de Espartaco. Para hablar de la rebelión de Espartaco tenemos al otro lado del teléfono a Juan Luis Posadas, doctor en Historia Antigua, profesor de Sociología de la Educación y vicedecano de la Facultad de las Artes y las Letras de la Universidad Antonio de Nebrija. Además es autor de varios libros, entre ellos La rebelión de Espartaco. Juan Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcaid. Gracias a todos por escucharnos. La rebelión de Espartaco es considerada la tercera de una serie de importantes rebeliones de esclavos que explotaron durante este periodo final de la República Romana. Antes de entrar en la propia rebelión de la Guerra de los Gladiadores, rebelión de Espartaco, quizás debamos empezar por el contexto en el que se desarrollan estas guerras serviles. ¿Cuál es el contexto de estos conflictos? Bueno, como bien dices, a finales del siglo II antes de Cristo estallaron una serie de rebeliones, en concreto dos, pero podríamos hablar de otros conatos en otros lugares de la República, de la República Romana, rebeliones protagonizadas fundamentalmente por esclavos. Las dos más importantes fueron en Sicilia y estallaron fundamentalmente por dos razones. La abundancia de esclavos en las propiedades agrícolas que estaban en Sicilia, que estaban establecidas en Sicilia, alimentadas además por un segundo factor. El segundo factor sería la lejanía de los propietarios, que vivían casi todos ellos en Roma, y la poca vigilancia a la que estaban sometidos estos esclavos. Los esclavos vivían prácticamente sobre el terreno, sin ningún tipo de vigilancia, y en un momento determinado, bueno, pues estos esclavos, fundamentalmente por el maltrato que se les dispensaba, pues se rebelaron contra la República. Hay que decir que estas rebeliones fueron muy, muy graves. Se calcula que más de la mitad de la población de esclavos de la isla de Sicilia murió durante la represión de estas rebeliones. Solo en la segunda de ellas se habla de 200.000 esclavos masacrados por las tropas romanas. También estas rebeliones fueron graves porque los romanos nunca se las tomaron muy en serio. Hay que decir que los romanos, cuando se producía una de estas rebeliones, lo consideraban poco más que una algarada y, por tanto, no enviaban tropas legionarias, sino simplemente milicias de las ciudades o las tropas que pudiera reunir el gobernador sobre la marcha. Efectivamente, estas rebeliones, hasta que no se enfrentaron con las tropas legionarias, no pudieron ser sofocadas. Hablamos de más de 10 años de guerras serviles en Sicilia. Que además, si no me equivoco, durante estas guerras de esclavos en Sicilia, los propios esclavos rebelados intentarían formar, digamos, un estado independiente. Para mí es una diferencia importante con la rebelión de Espartaco. Los esclavos sicilianos eran casi todos de procedencia asiática, y por asiático no me refiero a lo que entendemos nosotros, ¿no?, que son los chinos o los orientales, sino asiáticos de la zona de Asia Menor. Estaríamos hablando de Cilicia, de actual Siria, etcétera. Eran personas que habían sido secuestradas en muchos casos por piratas y vendidas en los mercados de esclavos de todo el Mediterráneo. Por tanto, en su mayoría eran personas que habían nacido libres y que vivían, por tanto, en una habían sido secuestrados, vendidos y realmente estaban en una situación muy peculiar. Cuando se establecen una serie de normas y de leyes para devolver a estos estados a sus antiguos propietarios y a sus antiguos lugares de residencia y sus propietarios actuales se negaron a ello, es cuando están ya en estas rebeliones. Estos esclavos de origen sirio, fundamentalmente, lo que hicieron fue intentar reproducir o fundar un estado propio en Sicilia, y por eso eligieron a un rey, de uno de sus líderes hicieron un rey, y normalmente además recibían estos reyes un nombre de origen sirio, un nombre entroncado con la realeza seléucida siria. Es una diferencia importante con la rebelión de Espartaco. Además, dentro de, digamos, un contexto más amplio de esta, en este caso, el finales del siglo II antes de Cristo y luego ya la rebelión de Espartaco ya en los años 70 del siglo I antes de Cristo también. Estamos en un contexto de llegada masiva de esclavos, ¿no? A consecuencia de las conquistas, que si no me equivoco también hacen virar un poco el sistema económico hacia el esclavismo, ¿no? Esto también tuvo consecuencias, por ejemplo, sobre los pequeños propietarios. Bueno, yo permíteme que disienta de esta última afirmación. Yo no creo en esa categoría marxista, ¿no?, del sistema de producción esclavista, porque está basada en datos muy, muy, muy parciales. Es cierto que así había propiedades fundamentalmente, digamos, sostenidas por mano de obra esclava, fundamentalmente en Sicilia y en el sur de Italia, pero no era ni mucho menos la norma, ¿eh? La norma en la el modo de producción que podríamos llamar de la antigüedad eran pequeños propietarios. Uh-huh. Pero sí que es cierto que en Sicilia había muchísima mano de obra esclava, esclava o liberada, que seguían trabajando en las mismas plantaciones. De todas maneras, sí es cierto, el siglo II antes de Cristo y comienzos del siglo I antes de Cristo son etapas de expansión de la República. No olvidemos que los cartagineses habían sido derrotados hacía muy poco tiempo. Las grandes guerras en Oriente, sobre todo en Siria, también se producen en el siglo II antes de Cristo. Y después tenemos, a finales de ese siglo, del siglo II antes de Cristo, tenemos las grandes invasiones de cimbrios y teutones que llegaron al norte de Italia y que fueron derrotados, como sabes, por Mario, ¿no?, en varias batallas. De todas estas invasiones, de todo el panorama de inestabilidad que se produce en Oriente, se nutre en los mercados de esclavos. Había una gran multitud de esclavos de origen galo y germano, tanto, digamos, los propios que invadieron, los cimbrios y teutones que habían sido derrotados y vendidos como esclavos, como sus hijos, que también eran esclavos, y después todos estos esclavos asiáticos en Sicilia. Por tanto, había una sobreabundancia de esclavos. Todo esto, pues bueno, pues como podemos entender también por nuestro contexto social, y a mí siempre me gusta llevar la historia antigua a la historia actual, porque al final la historia es magistra vitae, ¿no?, maestra de la vida, pues bueno, pues la mano de obra barata lo que perjudica es a la mano de obra no tan barata, ¿no? Y todo esto produjo un cierto endeudamiento y empobrecimiento de los pequeños propietarios, que pierden en algunos casos sus tierras, y además que, bueno, que sus tierras también son confiscadas, porque no olvidemos que el siglo I antes de Cristo empieza con dos grandes guerras civiles, la guerra de los aliados y después la guerra entre Sila y los populares, ¿no? Por tanto, tenemos ahí un caldo de cultivo con muchos esclavos y con una población muy, muy empobrecida, que al final son los que van a nutrir las filas de Espartaco. Bueno, pues vayamos pues a esta rebelión de Espartaco, que comienza con la huida de unas decenas de gladiadores en Capua, ¿no? Y llega a convertirse en una gran rebelión protagonizada por, bueno, pues decenas de miles de personas. ¿Cómo se desarrollan los hechos en esta rebelión? Bueno, pues resumiendo mucho, me ha dado por, a mí me gusta mucho el cine de romanos, aunque esté mal el decirlo, y precisamente la película Espartaco de Stanley Kubrick, yo creo que describe muy bien y muy ajustado a las fuentes lo que ocurre en Capua. En Capua hay un ludus, que es un campamento o una escuela, mejor dicho, de gladiadores. Ludus significa diversión, pero es una escuela de gladiadores donde se entrenan una serie de personas pues para la lucha. Parece ser que en el año 73 antes de Cristo iba a haber unos juegos muy importantes en Roma y con la inminencia de estos juegos, pues parece ser que las condiciones en el ludus fueron un poco a peor. Había mucho descontento entre los gladiadores. Todo esto además queda exacerbado por la figura de Espartaco. Espartaco había sido, parece ser, un desertor de unas tropas auxiliares romanas en Tracia. Este desertor había sido capturado y enviado a Roma y vendido como esclavo al ludus de Capua. Claro, un hombre que no solo había sido libre, sino que además conocía las tácticas de combate romanas y además se había rebelado contra ellas, echándose, por decirlo así, al monte para luchar contra el ejército romano, que en ese momento estaba anexionando Tracia, pues bueno, pues fue un poco el detonante de esta rebelión. La rebelión estalla exactamente igual que en la película, en las cocinas, los gladiadores se hacen con pinchos, cuchillos, etcétera, acaban con los vigilantes del ludus y descerrajan las puertas de la prisión, es la prisión que usa Plutarco, que es una de las fuentes principales, y se echan al monte. Se escapan unos 73, entre ellos alguna mujer, y entre esas mujeres, una mujer parece ser pariente de Espartaco, que podía ser incluso su esposa y que vivía también en el ludus. Por tanto, todo lo que aparece en la película de Stanley Kubrick tiene un viso de realidad. Así es como comienza. Así es como comienza, y de unos pocos estos 70 gladiadores huidos, ¿no?, que se echan al monte, uh-huh, serían, primero consiguen armas, ¿no?, consiguen armarse, y luego irían uniéndose, ¿no?, de diferentes esclavos y diferentes gentes, ¿no?, a esta revuelta, a esta rebelión. Bueno, lo que yo explico en el libro es fundamentalmente eso. Es decir, uno, la rebelión no es de esclavos solo, ¿eh? Luego, si quieres, hablamos de la composición, sí, social del ejército espartaco. Y dos, lógicamente, tampoco es de gladiadores. Gladiadores solo fueron 73, que fueron estos que escaparon. Al principio tenían solo los cuchillos de cocina, los pinchos y las pocas armas que habían podido cogerle a los guardias. Parece ser que asaltaron un carro que transportaba algunas armas por el camino. Después, los romanos, como siempre, fallaron en el comienzo de esta rebelión. En vez de tomársela en serio, mandaron a la milicia de Capua. La milicia de Capua, para entendernos, serían, no sé qué decirte, como la Policía Municipal de Madrid, es decir, un cuerpo bastante poco profesional, en el sentido de que no estaban armados suficientemente como para enfrentarse a esta gente, y muy mal mandada. Los gladiadores, lógicamente, a este primer contingente los vencen y se quedan con sus armas. Y además Espartaco en todas las fuentes aparece siempre como una persona astuta y con mucha inventiva. Él consigue fabricar sus propias armas, también aparece en la película de Kubrick un poco, por ejemplo con pértigas endureciendo las puntas al fuego o haciendo puntas de flecha con los eslabones de las cadenas que ellos llevaban al estar presos en la prisión. El éxito inicial de Espartaco, de todas maneras, según todas las fuentes, es lo que yo llamo un poco el mito del Robin Hood. Espartaco fue un Robin Hood en el sentido de que fue uno de los pocos líderes de una rebelión que repartía a partes iguales el botín. Entonces, todo el botín que conseguía lo repartía entre sus seguidores a partes iguales, y esto fue un reclamo para esclavos, gentes empobrecidas de la zona que acudieron a él. De tal manera que en 2-3 meses Espartaco pudo llegar a tener unos 10.000 efectivos en su ejército. Además, si no me equivoco, también se habla de cierto tipo de organización o de toma de decisiones asamblearia. En momentos concretos, igual ya estoy deduciendo demasiado. También el tema del cine y esto a veces nos impide ver la realidad. Las fuentes no hablan de eso en ningún momento. Uh-huh. Es cierto que la fuente más antigua, que es Salustio, en sus historias, que es una obra que se ha conservado fragmentariamente y que yo fui el primero en traducir al español en 2006, nos habla de que Espartaco no era el líder de la rebelión. Esto siempre hay que dejarlo muy claro. En la película aparece algo parecido. Cuando se reúnen los 73 fugados con los primeros que se van incorporando, eligen no a uno, sino a tres líderes: Espartaco, Crixo y Enomao. Crixo aparece, por cierto, en la serie de televisión Espartaco, sí, Sangre y Arena, es otro de los galos, y Enomao sería uno de los germanos. Tenemos en esta primera composición una clave de la composición, digamos, del núcleo principal de gladiadores. Era un tracio, un galo y un germano. Es el origen principal, el origen étnico principal de los soldados de Espartaco. Sí que es verdad que las fuentes hablan que en varios momentos se producen disensiones en el grupo de los espartaquíadas, que como la manera pedante y cursi que tenemos los historiadores de referirnos a los seguidores de Espartaco, y parece que sí que había algún tipo de toma de decisión, yo no diría asamblearia, pero bueno, pues un poco más democrática, ¿no? Pero sí que es importante destacar, Espartaco no era el líder único de la rebelión, siempre está acompañado de dos o tres personas más, y lo que sí dicen las fuentes es que él es el princeps, el príncipe. Esto en época de la República significaba el primero en hablar. Primero. El primero, primus inter pares, ¿no? El princeps senatus era el primero en hablar en el Senado, Por tanto, el príncipe de los gladiadores sería el primero en hablar. El primero entre los iguales, ¿no? Eso es. Y bueno, como hemos comentado, se irían, digamos, sumando, ¿no?, a esta rebelión diferentes gentes. ¿Cuál sería la composición un poco de los diferentes participantes de esta rebelión a los que se fueron sumando? Bueno, hay que decir que la rebelión dura desde el año 73 hasta 71. En algún momento de la rebelión pudieron llegar a tener en torno a unos 200.000 hombres, mujeres y niños. Esto también, insisto, en el libro, había mujeres en la rebelión. Tenemos al menos dos alusiones a mujeres, combatientes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos algunas alusiones muy escasas, pero sí que son muy significativas, en la que se nos habla de que la rebelión no solo estaba compuesta, por supuesto, de gladiadores y de esclavos, que esto es el núcleo principal de la rebelión, evidentemente eran esclavos liberados. Hay que tener en cuenta, bueno, y ahora sigo, pero hay que tener en cuenta que los esclavos vivían en condición de semilibertad por los campos, muchos dormían pues simplemente en barracones o en pequeñas prisiones, que eran, pues bueno, pues eran asaltadas por los seguidores de Espartaco y liberaban a todas estas personas, ¿no? Aparte de estos esclavos, hay dos o tres alusiones a, y una muy interesante, que dice que la rebelión de Espartaco estaba compuesta de ciudadanos pobres, de chusma, como dice uno de los escritores de estas fuentes, y de desertores. Por tanto, estamos viendo que la rebelión de Espartaco, y es mi tesis principal en el libro, aglutina los intereses de los esclavos, los intereses de los gladiadores, algunos de los cuales querían dedicarse a saquear, otros querían huir de Italia, pero también de gente pobre. Hay que decir que todo el sur de Italia había sido muy maltratada durante las guerras, la guerra de los aliados, la guerra que mantuvo Roma hacia el año 90 a.C., y después las guerras civiles. La misma Pompeya, la ciudad famosa sepultada por el Vesubio ciento y pico años después, había sido dada en gran parte a veteranos de Sila, soldados veteranos, y por tanto los propietarios habían sido expropiados de sus tierras. Toda esta gente pudo, desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, pudo surtir de efectivos al ejército de Espartaco. Por tanto, el ejército de Espartaco fue más un movimiento, yo no diría de liberación, pero fue un movimiento que aglutinó muchos intereses. Por eso es una de las claves de su éxito inicial y yo creo que también de su fracaso. Porque, como ya he dicho, hubo varias disensiones dentro del ejército espartaco que al final dividieron sus tropas y significó el fin de la rebelión. Y bueno, además de esto, en todo esto, pues tuvieron diferentes enfrentamientos, ¿no? con soldados romanos, y bueno, en los primeros encuentros al menos les derrotaron, ¿no? Si no me equivoco, pues tres ejércitos dirigidos por pretores, dos ejércitos consulares, y hasta un ejército proconsular, ¿no? Fueron derrotados por bueno, estos rebeldes. Bueno, parece que te has leído mi libro porque es exactamente así. Además es muy sencillo para los oyentes que quieran saber un poco más del tema. Es tan sencillo como que el año 73 es el año de los ejércitos dirigidos por pretores, el año 72 es el año en que los romanos se dan cuenta que con una recluta de tropas, digamos, improvisadas, que era lo que dirigían los pretores, ¿no? La recluta tumultum es una recluta que se hace sobre la marcha con los ciudadanos que se pillan, que están de camino al lugar del tumulto, ¿no?, de la rebelión, y como eso no da resultado y esos tres pretores son derrotados, en el año 72 el Senado romano toma la decisión de que se enfrente a Espartaco los dos cónsules con sus ejércitos. Espartaco derrota a los dos cónsules por separado y llega pues casi hasta el Po, llega a la Galia Cisalpina, donde además derrota al ejército del procónsul de la Galia, Cisalpina, que recuerdo a los oyentes que es la zona norte de Italia, no sería la Galia Comata, que es la Galia que conquistó César 30 años después, ¿de acuerdo? Y al final Espartaco, que es una de las grandes incógnitas de la historia, en vez de dirigirse hacia el norte para escapar de Italia y volver, por ejemplo, a Tracia o a Galia o a Germania, o directamente dirigirse a Roma y conquistar Roma, se vuelve otra vez al sur. Mi teoría, mi hipótesis en el libro es que en el sur, concretamente en la ciudad de Turios, que está digamos, en el empeine de la bota de, italiana, tenía una especie de capital, y era el lugar donde él se surtía de más tropas y sobre todo de caballos. ¿Por qué digo lo de los caballos? Las fuentes hablan de la caballería de Espartaco. La caballería de Espartaco, desde mi punto de vista, es un factor crucial en todas estas derrotas de los ejércitos romanos. ¿Por qué? Porque los ejércitos romanos estaban armados de acero. Es decir, de manera frontal, un ejército indisciplinado y sobre todo con pocas armas o con pértigas de madera y armas improvisadas, es imposible hacer frente a ese ejército. Desde mi punto de vista, lo que hacía Espartaco siempre era rodear los flancos de estos ejércitos romanos de infantería con caballería para atacarles por los lados y por la espalda. Matar, digamos, a los arqueros y atacar a los ejércitos por la espalda. De esta manera, yo creo que fue la estrategia fundamental de Espartaco. Y luego, finalmente, para los oyentes, el año 71 es el año en que, fracasada Roma con sus ejércitos mandados por pretores y por sus ejércitos mandados por cónsules, encargan el aplastamiento de la rebelión a Marco Licinio Craso como una especie de procónsul, casi como un mando privado y con un ejército también casi privado, ¿no? Y es el que al final consigue derrotar a Espartaco. Por tanto, es muy interesante para un historiador, y yo creo que para cualquier interesado en la historia, incluso en la historia actual, ver cómo las rebeliones, cuando muchas veces toman una forma totalmente peculiar, diferente a lo que está acostumbrado un Estado, pues encuentran diferentes fórmulas. El Estado se ve obligado a ensayar diferentes fórmulas para acabar con esa rebelión, ¿no? Y al final la fórmula más imaginativa es la que acaba con la rebelión, porque la rebelión siempre es imaginativa. La rebelión siempre va en contra de la norma, siempre va en contra de lo establecido, ¿no? Y fue esta fórmula del propretor, ¿no?, del ejército privado, la que consigue acabar con Espartaco. Nos apuntamos esa reflexión sobre la imaginación en las rebeliones. Además de los enfrentamientos con los propios ejércitos romanos, supongo que este ejército, pues para buscar aprovisionamiento y demás, y pasando por esas tierras, ¿no?, donde liberan a otros esclavos, saquearían, ¿no?, las grandes propiedades, o no sé si atacaron ciudades y demás. Las fuentes, y sobre todo Salustio, como digo, habla precisamente de esto. Habla de que Espartaco, en el año 73, cuando ya deja la zona del Vesubio, ¿no?, derrota a todos estos ejércitos de pretores, marcha hacia el sur, hacia Lucania, donde él se captura caballos para su caballería y llega hasta todas estas zonas de Metaponte, Turios, todo lo que está en el empeine de la bota, ¿no? Bueno, pues habla Salustio precisamente, en algún caso con unas descripciones bastante vivas, por no decirlo de otra manera, habla del asalto de aldeas, de pueblos, de propiedades, donde algunos esclavos se condujeron con bastante violencia, llegando a sacar a los hijos del vientre de sus madres, en fin, a torturar a los propietarios para que dieran sus riquezas, ¿no? Y también es curioso que Salustio, que ya digo que es la fuente más antigua, porque Salustio tenía 15 años cuando la rebelión de Espartaco, es decir, conocía probablemente de primera mano algo de esto que había ocurrido. Hay que tener en cuenta que Salustio vivió en una de las zonas por donde pasó la rebelión, por tanto pudo llegar a conocer este tipo de acontecimientos, ¿no? Pues Salustio siempre intenta salvar la figura de Espartaco, diciendo que Espartaco intentaba oponerse a estos actos de crueldad, de barbarie, etcétera, ¿no? Y de hecho, yo hablo en el libro que Salustio y probablemente Varrón, del que no se ha conservado prácticamente nada, pero que también era un historiador, por ejemplo, pompeyano, ¿no? Habla de que Espartaco, bueno, pues es el origen de una especie de leyenda rosa sobre Espartaco como un hombre noble, un hombre que evitaba la violencia, que no le gustaba las matanzas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Como una especie de... Plutarco habla de él, que era casi griego. Claro, Plutarco, un griego, eso era la máxima alabanza que se podía hacer de alguien, ¿no? Y de ahí viene toda esa corriente historiográfica que después se ha visto reflejada en novela, en cine, por supuesto en la película Espartaco, del hombre bueno, del Robin Hood, de Spartacus Acer, el Espartaco el Bravo, que lo encontramos en Horacio también, y toda esa leyenda rosa sobre Espartaco. Pues enlazando precisamente con esto, vayamos un poco a las fuentes. ¿Quiénes son los que escriben sobre Espartaco, ¿no? Porque si no me equivoco, además, muchos de ellos proceden precisamente de esa zona por la que pasarían los ejércitos de Espartaco. Bueno, pues ya te repito que se ve que has leído el libro, porque efectivamente el origen de toda la historiografía de Espartaco realmente es muy cercana a los acontecimientos. La primera fuente fechada que cita a Espartaco es Cicerón. Cicerón, en sus berrinas, es decir, en los discursos que hace contra el gobernador de Sicilia, Verres, que fue uno de los que luchó contra Espartaco, estos discursos son del año 70 a.C., es decir, un año después del final de la rebelión de Espartaco. Claro, Cicerón era también de la zona. Yo he estado en el pueblo donde nació Cicerón y está a 100 kilómetros al sur de Roma, por tanto es la zona justo por donde estuvo Espartaco. Cicerón habla pestes de Espartaco, dice que era un asesino. Usa el Espartaco como un sinónimo de asesino, de bandido, de bandolero. De hecho, años después a Marco Antonio le llama Espartaco como un insulto. ¿De acuerdo? Por tanto, en Cicerón tendríamos el origen de la leyenda mala de la historiografía, digamos, de los propietarios, ¿no? Para los cuales Espartaco era lo peor, era una especie de Atila que destruía todo, que saqueaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto a Cicerón, que ya digo, era un rico propietario, tenemos Salustio, que pertenecía más al orden ecuestre, pero también a Horacio, que era hijo de un esclavo de la zona. Horacio nació, me parece que en el año 63, o sea, 10 años después de la rebelión de Espartaco, y por tanto su padre seguro que tuvo que conocer. Horacio habla muy bien de Espartaco. Barrón, del que solo se conserva un fragmento referente a él, dice que Espartaco había sido condenado injustamente a ser gladiador. Por tanto, todos estos escritores, historiadores de justo de la época de Espartaco, que son procedentes de clases sociales medias o bajas, hablan bien de Espartaco. Y de ahí mi teoría es que surge una doble fuente historiográfica. Una doble fuente historiográfica que sigue, por ejemplo, César. César habla de Espartaco. Mi teoría es que César, en el año 72 a.C., pudo luchar en alguno de los ejércitos consulares contra Espartaco. Él era tribuno militar y en la Guerra de las Galias parece que conocía bastante bien la forma de luchar y la disciplina de los ejércitos de Espartaco. Por tanto, ahí dejo también esa teoría interesante de que César pudo llegar a conocer a Espartaco, incluso a enfrentarse a él. Él habla bastante bien también de Espartaco. Y de ahí, bueno, pues surge toda la historiografía. Como digo, Salustio, la primera obra histórica, Tito Livio también habla de la rebelión de Espartaco, lo que pasa es que se nos ha conservado solo los fragmentos de las periocas, y después ya pues tenemos todas las fuentes, sobre todo del siglo II después de Cristo, Plutarco, Apiano y Suetonio en algún caso también dice algo, pero sobre todo Plutarco, Apiano y Floro son los que hablan de Espartaco con mayor extensión. Estamos hablando de una rebelión en la que, como nos has comentado, en algunos momentos llegaron a participar, o probablemente llegaron a participar, cerca de 200.000 personas, incluidos pues eso, ex-esclavos, mujeres, desposeídos y demás parias del sistema de explotación romano. En este sentido, digamos que muchos de las fuentes, ¿no?, salvan precisamente la figura de Espartaco, ¿no? Quizás no tanto el resto de rebeldes. El nombre de Espartaco, ¿cómo trascendió en el imaginario popular en la propia antigüedad, en la propia plebe romana? ¿Podemos saber algo de qué evocaba el nombre de Espartaco entre las gentes humildes? Bueno, la verdad es que haces preguntas muy atinadas. Bueno, primero, decir que paria, todo sistema de explotación necesita de parias. O sea, porque si no sería un sistema de explotación, ¿no? Al final un paria es el que sostiene el sistema, ¿no? Porque produce más de lo que vale y por tanto produce un superávit y un valor añadido, ¿no? El nombre de Espartaco. Bien, varias teorías. Al parecer el nombre tiene una raíz también tracia. Parece ser que hace referencia a unos reyes tracios. Tracia, me refiero, es la zona del sur de Bulgaria, norte de Macedonia, toda esa zona. que se llamaban Esparodocos. Entonces parece ser que Espartaco, probablemente por, digamos, también como hicieron los reyes esclavos de Sicilia, ¿no?, intentó coger el nombre de una dinastía de su tierra de origen, en este caso de su tierra Tracia, ¿no?, unos reyes del siglo IV antes de Cristo. El nombre de Espartaco, desde mi punto de vista, tiene un claro halo popular y de respeto entre las clases bajas. Existe un grafito, un dibujo en Pompeya, donde se ve a un jinete persiguiendo a otro que ha perdido, parece ser, su escudo, y pone Spartax. Spartax parece ser que y luego unas letras, ¿no? Yo en el libro hablo de que esta inscripción, este grafito de las paredes de Pompeya, por cierto, escritas en lenguaje osco, que era osco, O-S-C-O, que era el lenguaje de las clases más populares habitantes de Pompeya, hacen referencia a Espartaco. Por tanto, tenemos documentación, incluso arqueológica, sobre este nombre. Por tanto, Espartaco pudo ser el nombre que él se dio a sí mismo, que era algo también bastante habitual, más que el nombre que le dieran, por ejemplo, el dueño del Ludus. Ha habido otra teoría, que es que, como él era tracio, se le representa como un gladiador tracio, es decir, los gladiadores que llevaban un escudo pequeño, un casco cubierto y una espada curva, ¿no?, la sica del propio de los tracios. Entonces, bueno, pues se dice que a lo mejor el dueño de Ludus le pudo poner el nombre de un rey tracio precisamente para subrayar ese origen, ¿no? Pero yo me pregunto que Lentulo Batiato, que era el dueño de Ludus, pues podía saber bastante poco o nada de los reyes tracios del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Por tanto, yo creo que es un nombre que él eligió a propósito para entroncar con esos reyes y para dar esa idea de invencibilidad que, en el fondo, pues casi pudo mantener hasta su muerte. Una rebelión que sería recordada durante siglos, cada vez que marginados, pobres y desposeídos murmuraban un nombre, que era el de todos, Espartaco. Juan Luis, muchas gracias por ayudarnos a recordar a esos hombres y mujeres valientes e insumisos que lucharon en la rebelión de Espartaco. Pues gracias a ti, porque me apasiona hablar de este tema. Un saludo a todos. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. Breve descanso musical de la mano de Dick Dale y volvemos en la Linterna de Diógenes. Entrevistas en la Linterna de Diógenes. Hoy, eremitas de la antigüedad. Durante los siglos III y IV, el Imperio Romano sufrió una profunda transformación, una militarización progresiva, mayor carga fiscal, una presión constante de las tribus germánicas en la frontera del Danubio, la propia germanización en el ejército, con cada vez más oficiales procedentes de más allá de las fronteras del limes romano, el recuerdo de casi medio siglo de guerras civiles, asesinatos de emperadores, separatismos, crisis económica, e incertidumbre sobre la propia supervivencia del imperio. Pero sobre todo, una conciencia de la pérdida de valores tradicionales romanos. En ese contexto, florecieron las religiones salvacionistas, que buscaban esa salvación, ese mundo mejor, más allá de este. La tónica habitual en el ámbito espiritual o religioso era el desprecio por la vida terrenal, en la esperanza de conseguir una salvación en otra vida. En ese contexto, muchos patricios dejaban de lado sus responsabilidades públicas y abandonaban las ciudades, retirándose a sus villas rurales. Pero hubo quienes optaron por un abandono radical del bullicio y las intrigas de las ciudades. Personajes que abandonaron dichas ciudades para irse a vivir al desierto en soledad. Personajes que terminaron por ser considerados santos al renunciar a los bienes materiales, a las vanidades y las convenciones para tomar el camino del desierto. Para hablarnos de estos personajes tenemos hoy con nosotros a Ramón Teja, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, estudioso de la historia de las religiones en la Antigüedad Tardía. Ramón, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Bien, muchas gracias. Bien hallados. Tenemos diferentes nombres, monjes, anacoretas, eremitas. ¿Cuál sería el término más adecuado para hablar de estos personajes? Bueno, son todos, prácticamente son sinónimos, salvo que el primero, el monje, pues después ha adquirido un carácter más genérico. Porque monje viene de Mónacos, que es término griego, como todos estos términos, que significa aquel que vive solo, retirado, en la soledad. Pero hoy día, si se le pregunta a cualquiera qué es un monje, es aquellos que viven en el monasterio, es decir, en comunidad. Porque la explicación habría que verlo en que desde que surge todo este fenómeno que tú nos has descrito muy bien, hay una doble tendencia, aquello de vivir aislados, solitario en el desierto o retirado en su casa, etcétera, o vivir estos mismos ideales de vida en conjunto, en comunidad, ¿no? En Occidente terminó por imponerse, a partir de San Benito y durante toda la Edad Media y hasta nuestros días, la vida en comunidad, los monasterios, los conventos, etcétera, ¿no? En Oriente buscaron una fórmula de hacerlo compatible, que es el monacato oriental. Quien lo conoce un poco, todos estos monasterios sobre como famosos de Monte Athos, etcétera, combinan a lo largo del año la vida retirada, solitaria, con la vida en comunidad. El monje vive unos momentos aislado totalmente, en sus celdas, en medio del monte, en cuevas, etcétera, y otras temporadas viven comunitariamente. Eso por lo que respecta al monje, ¿no? El eremita viene de éremos, desierto. Son aquellos que optaron por la vida solitaria en el desierto. Aunque después, sobre todo en Occidente, el término éremos o desierto se ha aplicado pues a lugares que no tienen nada que ver con el desierto de Egipto, de Siria o de Palestina, los desiertos de Oriente, sino adecuados a lo que es la geografía de Occidente. Y se habla de eremitas, aquellos que viven en medio de un bosque o en lugares con una vegetación exuberante, etcétera, ¿no? Pero también se les llama eremita y se llama desierto a conventos que vive en medio, en lugares aislados, ¿no? Y anacoreta es un término griego muy significativo de lo que tú nos has dicho al comienzo sobre lo que era la vida en el imperio en los siglos III y IV. El anacoreta es el hombre retirado, viene de anacoresis en griego, que es la retirada al desierto, se aplicó sobre todo en Egipto, de aquellos monjes que, personas, perdón, que abandonaban, dejaban sus lugares de residencia, su familia, etcétera, para ir a vivir al desierto, que en Egipto está inmediatamente contiguo a la zona fértil y regada por el río Nilo, ¿no? Y se aplicó este término a estos personajes que vivían en el desierto por motivos religiosos, este término que en origen se aplicaba a aquellos que vivían de las ciudades por culpa del fisco, por deudas, por asesinatos, por crímenes, etcétera. Es decir, que abandonaban la vida social porque eran perseguidos por las autoridades, por cualquier motivo, y se lanzaban al desierto donde no podrían ser encontrados. Era un fenómeno muy frecuente en la historia de Egipto desde la época de los faraones y después se aplicó a aquellos que lo hacían, esta retirada, esta anacoresis o huida al desierto por motivos puramente religiosos. ¿Y cómo vivían estos eremitas? ¿Cómo vivían? Bueno, en realidad también en Egipto sabemos que vivían, no muchos vivían totalmente aislados, en antiguos sepulcros abandonados, en cuevas, en grutas, pero también se crearon grandes masas, grandes lugares, sobre todo en la zona del delta del Nilo, en que vivían, eran grandes comunidades de monjes que vivían cada uno en su celda, pero había muchas celdas contiguas, a pequeña distancia unas de otras, y vivían toda la semana allí aislados, retirados, y se reunían solo generalmente los fines de semana, el sábado, el domingo, para los ritos comunitarios, para la comunión, para la celebración de la misa, y el resto de la semana lo pasaban totalmente aislados. Y surgieron así verdaderas colonias de ermitaños o de anacoretas en diversas localidades egipcias, que no son muy bien conocidas porque dejaron una riquísima literatura de tipo que llamamos nosotros ascético, espiritual, sobre los valores, los significados, los ideales de este tipo de vida solitaria en el desierto. La naturaleza en que se desenvuelve la vida del monje anacoreta es un paisaje real y cotidiano, pero al mismo tiempo extraordinario y milagroso. Una geografía hecha de montañas, de remotas cuevas, de celdas cavadas en la roca, alrededor de una fuente o de un pozo, donde se plasma la epifanía de la soledad extrema. O sea, les tenemos viviendo en cuevas, en antiguos sepulcros. También está en caso, por ejemplo, muy famoso de Simeón el Estilita, que se supone que estuvo viviendo sobre una columna durante décadas. Sí, este es un caso muy típico de otro lugar propio de la antigüedad, que era el desierto de Siria, o la región de Siria en general, que es bastante diferente desde el punto de vista histórico y geográfico del desierto de Egipto. En Siria se dio por las mismas épocas, final del siglo IV, durante el siglo V, un gran fenómeno social de aparición, de explosión de lo que llamamos el monacato, pero el monacato sirio tomó un aspecto muy distintivo de los demás, que se distinguía por el extremismo de las penitencias o de los trabajos corporales, de los ayunos, etcétera, a que se sometían estos monjes. ¿Sería lo que llamamos ascesis? Asceta, sí. Asceta es un término que viene de ascesis, en griego, que significa ejercicio, y que en origen se aplicaba a los ejercicios gimnásticos, es decir, a la preparación de los atletas para las competiciones deportivas, al entrenamiento, diríamos hoy en día, ¿no? Y después se aplicó en este lenguaje tardío antes ya por los filósofos neoplatónicos, pitagóricos, etcétera, al ejercicio espiritual, digamos, aquellas personas que trataban de reprimir las pasiones las tentaciones, es decir, lo que es la carne, para liberar el espíritu del sometimiento a los lazos carnales. Y de ahí surge el término ascetismo y la palabra, el asceta, que es el que practica el ascetismo. Es decir, aquel que mediante el ayuno, la abstinencia, sufrimiento físico, trata de someter el cuerpo para liberar la parte que ellos consideran que está sometida, que está atada a las esclavitudes del cuerpo, que es el alma, el espíritu. Pues los sirios, como decía, se distinguieron precisamente por su ascetismo extremado, penitencias tremendas, de las más extrañas y a veces extravagantes, vivir encerrados en un bidón durante toda la vida, subidos en un árbol, etcétera. Y además de una manera vistosa, es decir, no retirados en el desierto, sino en lugares visibles, expuestos al público que iba a verles, a visitarles, porque pensaban que así servían de modelo y de inspiración para otros cristianos. Pues bien, dentro de estas penitencias, digamos, un poco extravagantes y exhibicionistas, está la de famosa de Simeón el Estilita, que eligió como lugar de retiro una columna de un templo pagano abandonado, y se subió a la columna, primero se subió a diversas columnas hasta que al final se subió a una, la más alta de todas, que tenía unos 20 metros de altura, 15-20 metros de altura, pues lo dan en pie los antiguos, y allí vivió los últimos 40 años de su vida, sin bajarse de la columna. Como en griego columna se llama estilos, de ahí viene el nombre de Estilita. Después le imitaron otros. Este fue el primero, que murió en 456, si no recuerdo mal, y que sirvió de modelo a otros estilitas que incluso lo hicieron no en lugares retirados, sino en medio de las ciudades. Como fue otro Simeón Estilita que estuvo medio siglo después en Constantinopla, en medio de la ciudad de Constantinopla, vivió también 30, 40 años subido en una columna y allí expuesto a la vista de toda la población. El carisma este Simeón Estilita, sí. Pues bien, lo conocemos muy bien porque tenemos biografías detalladas de todas sus gestas y después se construyó, tuvo una popularidad enorme porque producía milagros, la gente acudía a recibir su bendición, el aceite, el agua bendita por él, y a su muerte se construyó un magnífico monasterio, o bueno, una iglesia, un santuario en torno a la columna, cuyas ruinas se conservan todavía en Siria, si es que no han sido destruidas, desgraciadamente, por la guerra actual, y que recuerdan en la enorme popularidad que estos santos adquirieron por sus penitencias tan extrañas. Después lo popularizó en la película con Simeón del Desierto, Luis Buñuel, que en realidad se inspira en el modelo del Estilita, pero en realidad Luis Buñuel toma elementos de diversos monjes, de diversas penitencias, y las concentra todos en la figura de Simeón el Estilita, con el nombre Simeón del Desierto. Precisamente el carisma y la valoración de estos personajes llevó a toda una serie de mitificaciones sobre su santidad, y alrededor de estos eremitas creció toda una literatura de biografías y recopilaciones de dichos. Sí, sí, claro, es toda la literatura. Hay una doble literatura. Primero lo que llamamos las vidas de santos, una literatura geográfica. Agios en griego significa santo, geografía es la ciencia o la parte de la historia que se dedica a estudiar las vidas de la literatura relacionada con las vidas de santos, que proliferó muy rápidamente, sobre todo en competencia con las vidas de santos paganos, porque hay que tener en cuenta que estas tendencias ascéticas, místicas, espirituales, se daban también entre los filósofos y otros pensadores paganos de la época, y se produce una especie de competencia o rivalidad entre lo que podríamos llamar la santidad pagana y la santidad cristiana. Sí, porque en esta época también biografías paganas. En esta época se vuelven a reescribir también el Vidas de Pitágoras, por ejemplo, ¿no? También biografías y demás, ¿no? Desde el punto de vista pagano. Se vuelven a reescribir, no te he entendido bien. Que en esta misma época, en los últimos siglos del Imperio Romano, digamos que se reescriben y se relaboran, ¿no? Sí, las vidas de Pitágoras, las vidas y demás. Pitagóricas, las vidas de filósofos, en la época de Juliano, sobre todo, el apóstata del siglo IV, y es relacionado con el florecimiento de la filosofía neoplatónica, Hay una serie de pensadores y escritores paganos muy brillantes que además recuperan también dentro de esta literatura la figura del mítico Pitágoras, un personaje, un filósofo del siglo VI antes de Cristo, que ahora es recuperado, reinventado, y que inspira también todas estas formas de ascetismo y de pensamiento espiritual, ¿no? Hay que tener en cuenta que Pitágoras también había, según la tradición, pues había defendido la abstinencia, el no comer ciertos alimentos, el ayuno, la abstinencia sexual también, la vida retirada, la vida contemplativa y filosófica, y se toma a estos personajes del pasado, de la historia de Grecia, se les renueva, se les da nueva vida, y se difunde su pensamiento o sus biografías. Y frente a estas que llamamos los santos paganos, que Pitágoras es uno de los más representativos, pues surgen estas biografías de santos paganos, que sabemos que la primera es la del famoso San Antonio del desierto, que vivió en el desierto de Egipcio, publicada en el 356 por el obispo de Alejandría, Atanasio. Es el famoso San Antón, que se celebra en todos los lugares como el santo eremita por excelencia, protector de los animales, etcétera. Es una biografía que tuvo un éxito tremendo en su momento, fue una especie de bestseller, fue escrita en griego, pero después se tradujo al latín, al siriaco, al armenio, al georgiano, al copto, a todas las lenguas de la época, y que inspiró en gran medida toda la literatura posterior de tipo de vida de santos, de santos que viven en el desierto o en los límites del desierto. Precisamente en muchas de estas historias, estos monjes, estos eremitas, aparecen conviviendo con animales e incluso leones. Sí. ¿Sería esto una representación simbólica de vuelta a la naturaleza? Es un tema muy bonito ese, sí, que aparece no solo entre los eremitas cristianos o en la literatura cristiana, sino también en la literatura pagana y en la literatura de Oriente, en los Vedas, etcétera. Es una especie de tendencia que hay en la humanidad de volver a una naturaleza perdida, aquellos tiempos anteriores al pecado en la interpretación cristiana, anteriores a la expulsión del paraíso, en que no existía el mal, en que los hombres convivían con las fieras, con los animales, que los animales estaban al servicio del hombre, y se surge una literatura relacionada, digamos, con base a estos ideales, partiendo de la idea de que ciertas personas que han superado el estado de la, digamos, pecaminoso que nos caracteriza a todos los humanos mediante el ejercicio ascético, mediante las penitencias, etcétera, pueden volver a vivir aquella vida que llamamos prelapsaria, anterior a la caída en el pecado original. Y eso se manifiesta en el hecho de que los animales se ponen a su servicio, los leones, los animales del desierto, etcétera, conviven con ellos, con los búfalos, y surge toda una literatura que es muy muy sincrética, porque aparece también en otros textos de no solo cristianos, sobre la convivencia pacífica entre el hombre y las bestias salvajes y los animales. También el alimento es un aspecto significativo de la ascesis anacorética, por la elección de un régimen casi exclusivamente vegetariano. La frugal dieta del eremita, alternada con días de ayuno, la constituían vegetales no cultivados, bayas selváticas y brotes, bellotas y raíces. El monje herbívoro Sofronio, que vivía a orillas del Mar Muerto, solo se alimentaba de hierba y pasó 70 años desnudo sin probar otro alimento. Mientras que Abba Juan el Cilicio, junto al Mar Rojo en el Sinaí, recordaba a sus monjes que había conocido en aquel lugar a ancianos que llevaban 60 años alimentándose solo de hierbas y dátiles. El monje Sabino no comía pan ni nada cocido, sino que su único alimento era harina remojada en agua. para alejar los estímulos eróticos y las fantasías lascivas, se evitaban los alimentos que, calentados, excitaban el cuerpo, y raramente intervenía en la dieta del asceta algo cocido, no directamente recolectado en la naturaleza, sino elaborado por el hombre. Teodoro describe el encuentro con uno de estos eremitas en el desierto, llamado Antíoco. Era africano de nacimiento y tenía unos 100 años. Sus cejas llegaban a juntarse unas con otras. Los cabellos de su cabeza, que le llegaban hasta los riñones, eran blancos como la lana, y lo mismo su barba. Hacía 60 años que no había bebido vino, ni una gota de aceite u otro condimento análogo, y 30 años que no había comido pan. Su alimento era lechuga fresca con sal y vinagre, su bebida, el agua. Hay también todo un tratamiento muy curioso sobre el tema de la alimentación, porque la mayoría eran vegetarianos y no comían alimentos cocidos. Claro, siempre se hemos preguntado, ¿qué es esta gente que vivía en el desierto, de qué se alimentaba? Pues llevaban una alimentación muy somera, evidentemente, ¿eh? Y ello demuestra hasta qué punto el cuerpo humano es capaz de soportar, ¿eh?, ciertos largos ayunos y una alimentación muy escueta. Prácticamente todos eran vegetarianos, ¿no? El ideal era el vegetarianismo. Se rehuía incluso el cocer las verduras, ¿eh? Algunos un poco lo adobaban con algo de sal y algo de aceite y poco más, ¿eh? Y vivían una vida vegetariana y eran expertos en conocer diversas raíces del desierto, plantas silvestres, y... Y si nosotros nos atenemos a las fuentes, a los datos literarios que describen sus vidas, pues que serán un poco exageradas, bueno, que vivían prácticamente casi como los animales salvajes, ¿eh? Y muchas veces se nos cuenta que eran los propios animales quienes les traían el alimento a su cueva, a su guarida, donde vivían retirados. El hecho cierto es que efectivamente en el desierto ofrece posibilidades de supervivencia, cuando... Se trata de personas que conocían, por su experiencia o por la experiencia heredada de otros, los diversos tipos de plantas, que eran típicos, bulbos, por ejemplo, que eran típicos del desierto de Judea, de Siria o de Egipto, y el ideal era el vegetarianismo. Entre... Evidentemente le da mucha importancia en toda la literatura, pues eso, a vivir casi... sin alimentarse, como una expresión de que el hombre ha logrado liberarse de las ataduras corporales y está dedicado solo a la oración, a la contemplación divina. Relacionado con esto, también entre estos eremitas hay toda una exaltación del silencio. El silencio, claro. Bueno, el silencio se impone, es como condición para la oración y para la vida contemplativa, ¿no? No se puede contemplar a Dios o alcanzar los misterios de la divinidad si no es en el silencio. Es difícil que en el metro o en el tráfico de una ciudad uno pueda llevar vida contemplativa. Ellos se retiraban al desierto precisamente porque allí imperaba el silencio. Aunque a veces se encontraban y naturalmente no estaban solos, porque ahí es donde acudían los demonios para tentarles, ¿eh? Y parte de las narraciones biográficas de estos personajes, el protagonista es el demonio, que por todos los medios posibles intenta apartarles de esta vida retirada, traerles al mundo, recordando los placeres carnales, los placeres de la comida, del sexo, de todo tipo, y haciéndoles a veces la vida imposible, mediante ruidos, mediante apariciones, mediante ataques. El demonio se disfraza en forma de animales feroces, etcétera, y una de las cosas que tratan es de crear ruidos, rumores, etcétera, que les impidan abstraerse y de entregarse a la oración y a la meditación. Precisamente relacionado con esto, quizás la búsqueda estaba relacionada, utilizando este silencio exterior, esta, digamos, ausencia de estímulos o huida de los estímulos, digamos, excitantes, la búsqueda de un profundo silencio interior, una tranquilidad que mediante la custodia de los sentidos y los pensamientos se llegase, digamos, a ese silencio interior. Esto recuerda mucho al budismo, incluso al estoicismo, ¿no? El objetivo de alcanzar esa imperturbabilidad, sí, ¿no? Por eso se ha especulado mucho sobre las influencias de la India y de la cultura budista, de los Vedas, etcétera, en la difusión de esta mentalidad, sobre todo de esta espiritualidad, ¿no? Esto lo llaman en griego lo que tú dices, la jesijía, que es la tranquilidad interior, ¿eh? Es decir, cuando el cuerpo ha logrado liberarse de las ataduras o de las tentaciones físicas y corporales, el alma se libera y alcanza una placidez, una tranquilidad que le permite contemplar las cosas superiores, lo divino. Es lo que llaman ellos jesijía, por eso se habla de algunos monjes que eran jesicastas, es decir, que alcanzaban, que se distinguían precisamente por esta capacidad de meditación. Esto aparece también en las vidas de los santos y de los filósofos paganos, y se habla de algunos que habían estado en la India, como es Apolonio de Tiana, el famoso Apolonio, sí, cuya vida fue escrita en el siglo III. ¿Qué tanto se parece a la de primero, Jesús? ¿Qué tanto se parece a la de Jesús también? Que se parece mucho a la vida de Jesús, tanto así que se ha especulado si fue escrita precisamente para refutar o contradecir las narraciones de los evangelios, diciendo que también en el paganismo había personas que podían hacer milagros, que podían llevar una vida retirada, una vida santa, etcétera, y la vida de Apolonio de Tiana es enormemente ilustrativa en este aspecto, porque además es de las que se nos ha conservado íntegro, es una narración muy larga, mucho más larga que los evangelios. Pero si uno lee la vida de Apolonio, efectivamente, los milagros, las penitencias, las predicaciones de Apolonio, pues es el santo pagano por excelencia. Su biógrafo, en el siglo III, lo presentó precisamente como modelo de santo pagano. Entiendo que una de las razones principales para tomar la vida en soledad en el desierto sería un rechazo hacia los valores terrenales de su tiempo, como el matrimonio, las riquezas, honores mundanos, incluidos los del sacerdocio y el episcopado. ¿Fueron críticos con las instituciones eclesiásticas? Claro, también. Es decir, ellos consideran que la Iglesia, uno de los motivos que les lleva a este tipo de vida es el desprecio, digamos, o la no satisfacción con lo que era la vida oficial de la Iglesia a partir del siglo IV, sobre todo a partir de Constantino, en que los obispos se convierten en los grandes privilegiados de la sociedad de la época, la Iglesia se va enriqueciendo, se va mundanizando y pretenden volver a unas raíces que ellos consideran que han sido abandonadas, son las raíces evangélicas, o una vida primitiva, de la Iglesia primitiva, ¿no? Y por eso consideran la institución eclesiástica también como un peligro. Generalmente rechazan la ordenación sacerdotal e incluso el trato con los obispos o la sumisión a la jerarquía eclesiástica, porque consideran que, bueno, que es una concepción mundana de lo que debía ser la vida religiosa auténtica. Y por eso tiene ahí una frase famosa, por ejemplo, corría entre los ascetas y eremitas de Egipto, de que el monje debía de huir de las mujeres y de los obispos. Es decir, los dos grandes peligros eran la lujuria, la concupiscencia, el cuerpo, y después la vanagloria, el afán de popularidad que caracterizaba a los obispos o muchos de los obispos de la época, ¿no? Y asociado con la Iglesia pues está toda la ordenación, la consagración sacerdotal, rehuyen ser ordenados sacerdotes, aunque con el tiempo se produjo en ciertos países, sobre todo, una integración entre vida monástica y vida episcopal. O hubo muchos obispos que al mismo tiempo que ejercían como obispos intentaron llevar una vida ascética dentro de la ciudad, en su propia morada, imitando también la vida de los monjes. Es decir, que hay una gran variedad de situaciones y manifestaciones religiosas, tanto en Oriente como en Occidente. Hay que decir que todos estos fenómenos surgen en Oriente y se van difundiendo con cierta rapidez también al mundo latino, al mundo occidental nuestro. ¿Hubo alguna mujer que...? Después las reglas monásticas famosas de San Benito y otras. El Ora et Labora, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna mujer que tomó el camino del desierto? También, también. Es muy bonito también, porque muchas de estas narraciones tienen un carácter casi novelístico, ¿no? Y se narra a mujeres que normalmente eran pocas las que acudían al desierto por razones obvias de inseguridad y demás. Era más frecuente que viviesen retiradas en sus hogares, en sus casas, llevando una vida totalmente aislada, sin salir, sin hablar con nadie, etcétera, llevando un ayuno, abstinencia, sometido a penitencias. Pero las hubo, o por lo menos así nos narran la literatura, de mujeres que optaron por el desierto y vivieron una vida totalmente ascética, como imitando a los monjes, y totalmente retiradas e incluso desnudas, recubiertas solo con su cabello, dejándose crecer la cabellera, que les hacía de vestimenta. Y se narran muchas historietas muy simpáticas, y quizá la figura más famosa, que tuvo mucho éxito después en todo el arte cristiano, tanto en Oriente como en Occidente, es Santa María Egipciaca, que era una mujer que había sido prostituta, que había pecado mucho durante su vida y que arrepentida pues decidió ir a vivir al desierto para penar por sus pecados, y vivió durante muchos años solitaria, retirada en el desierto, hasta que fue encontrada después de muchos años, y que creyendo, sin saber distinguir precisamente si era casi un ser humano o un animal del desierto, ¿no? Los monjes, eremitas, anacoretas, todos unos personajes que tomaron el camino del desierto, del retiro. Ramón, una vez más, gracias por acercarnos a estos peculiares eremitas. Muy bien, muchas gracias a vosotros, y siempre es un placer poder difundir por otros medios como es la radio pues esta historia del cristianismo, de las religiones en general, porque estamos hablando del cristianismo, pero casi lo mismo se podía decir de otras muchas religiones del mundo antiguo, sobre todo del mundo mediterráneo, que tenía una gran variedad de experiencias religiosas. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.